Más o menos como vos dijiste, la íbamos a hacer el último domingo de septiembre, pero por el tiempo se postergó. Y queríamos aunar el día de la primavera, el día de los abuelos, y entonces con una idea de unas de las señoras de la comisión se creó esta jornada. Es decir, para que la comunidad de Cañuelas conozca el hogar, visite a los abuelos, se convocó artistas plásticos, cantantes, bailarines, para tener toda una jornada desde las 14 a las 19 horas, y bueno, y pasar un día acá entretenido con los abuelos, poder juntar un dinero, y bueno, y homenajear a los abuelos. ¿Muchos artistas se van a presentar? Sí, tenemos acá más o menos algunos de los, te puedo nombrar, algunos de los artistas que van a participar, que sería Memo, talleres de pintura, el tango con Puchulú, folclore con Adriana Ramírez, bambalinas, zumba, Marita Bustos, Marianela Raggi con los chicos del taller de pintura, va a estar el también este ¿cómo? Bruno Carabel, que van a venir a cantar, y tenemos algunos otros artistas que todavía no nos han confirmado. Bueno, Silvia, ¿y qué dicen los familiares? Y bueno, los familiares, algunos que también que les gusta la parte artística, van a colaborar y están contentos, bueno, porque para que sus abuelos que están acá, para ellos es lindo, para que pasen un día agradable y distinto. Enzo, los escucha Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Enzo, te saluda, un gusto como siempre, ¿qué decís? Bien, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, una nutrida agenda y también, esto a modo de pregunta, ¿ya están sabiendo los abuelos que están allí de esta actividad que uno entiende que se va a extender durante varias horas también? Sí, sí, desde ya, ¿viste? Y algunos, la idea de los talleres de pintura, que algunas van a venir y a pintar con los abuelos, algo chiquito en el momento, pero para que ellos participen. Y también una señora que va a hacer atrapasueños y para que algunas abuelas también aprendan. Sí, la idea es que los abuelos participen. Uh-huh. ¿Y esto es abierto a la comunidad toda o en realidad sí, están...? Sí, sí. No, desde ya estamos invitando a toda la comunidad de Cañuelas que vengan a acompañarnos, ¿viste? Porque también claro. Va a haber Feria del Plato, va a haber cosas para comer, café, bebida. Es para que vengan a pasar toda la tarde y uh-huh. colaborar, conocer al hogar, el que se quiera hacer socio. Ah, uno puede ser socio del hogar, mira vos, para también colaborar, sí. Ya ahí, digamos, poniendo la palabra propia en términos económicos, ¿no? Claro, sí, uh-huh. sí, desde ya. Uh-huh. Bienvenido a todos los que quieran hacerse socios del hogar. Uh-huh. ¿Y van a estar, una vez ya definido lo recaudado y demás, tienen más o menos pensado a dónde van a estar destinando los fondos o en realidad justamente ya se sabe que los fondos tienen que destinarse al mantenimiento mensual del edificio y de todos los gastos que se van generando mensualmente? Y sí, de acuerdo a la cantidad que recaudemos, es para subsanar el déficit que hay todos los meses. Y si bueno, y si es una cantidad importante, la idea en este momento es querer arreglar los baños, ¿no? Ajá. Modificarlos, porque son baños que se hicieron hace 40, 50 años atrás, que no están para la disposición de ahora de los abuelos. Si un abuelo quiere entrar con andador al baño, están medio incómodos. Entonces, la prioridad ahora es renovar y arreglar los baños. Uh-huh. O sea que tiene un déficit operativo mensual siempre. Siempre. El mes de septiembre fue de 100 mil pesos el déficit. ¿Un déficit de 100 mil pesos? Y ahí oscila, de acuerdo a la entrada que hubo y al gasto, un poquito más, un poquito menos. Ah, la pucha. Ah, pero estamos hablando de números realmente en rojo, en serio, Silvia. Sí, sí, sí, sí. Porque, digamos, a ver, ¿cuánto tiempo? No soy contador ni mucho menos, pero ¿cuánto tiempo podés sostener un déficit mensual de 100 mil pesos, ¿no? Es muy, claro, muy complicado. Lo vamos cubriendo con ferias que hacemos, donaciones, la Fundación Mozotegui que nos den un dinero, y bueno, y hubo meses que vos sabés que el hogar ha recibido propiedades y las hemos vendido, claro. Y bueno, y muchas veces tenemos que recurrir a ese dinero, pero viste, en un momento se va a acabar ese dinero. Sí, totalmente. El mes que no tenemos plata, el déficit hay que cubrirlo porque hay que pagar los sueldos, todos los gastos. Sí, los gastos operativos. Acá tenemos todo al día, todo. Cargas sociales, aporte, todo pagamos, seguro, ART, ¿viste? Claro, porque ustedes tienen cocineras, enfermeras y demás. Todo, nosotros tenemos 15 personas en blanco. 15 tenemos personas en blanco. Administrativa, mucama, enfermera, médica, ¿viste? Mira vos, qué lo que debe ser de cada fin de mes, ¿no? Cuando empiezan a puntear los números, me imagino, sí. A partir del 15 para adelante, ¿no? Y el tema es que acá no es como un lugar por ahí, bueno, te falta alguno, bueno, no pasa nada. Acá falta una persona y hay que cubrirla, porque a los abuelos hay que atenderlos. Uh-huh. ¿Cuántos abuelos hay hoy? Y en este momento hay 28, pero hay capacidad para 32 abuelos. Ajá. ¿Viste? Pero este año, viste, hemos tenido 3 personas que estuvieron meses y meses sin venir a trabajar, una por problema que tuvo familia, otras con enfermedades. Y esas personas hay que cubrirlas, entonces claro. Hay que pagar dos sueldos. Y el personal que se toma el día que le corresponde, los francos, uh-huh. y otra que está enferma, entonces tenés que llamar gente de afuera para que te cubra, ¿viste? Y esa gente también hay que pagarla. Claro. Y otro sueldo más por mes que se nos suma. Uh-huh. Sí, claramente la situación es muy delicada. ¿Y cuándo va a ser esto? Recordámelo porque digo, recién me están escribiendo que no pueden creer el dato que estás tirando con respecto al déficit mensual, en algunos casos de 100.000 pesos, para refrescar un poco para aquel que tenga un espíritu de colaboración y pueda participar. Claro. ¿Cuándo será esto? Esto va a ser este domingo. Este domingo. Este domingo va a ser de 14 horas a 19. Uh-huh. Si no llueve, ojalá que no llueva, porque ya lo suspendimos el 30 de noviembre por lluvia, el 30, digo, de septiembre por lluvia. Todo indicaría que no llueve. ¿Eh? Que todo indicaría que no llueve. Esperemos que no, pero no lo vamos a suspender esta vez. Ajá. Si llueve, lo vamos a hacer en la Sociedad de Fomento del barrio San José. Ah, bien, a un par de cuadras. Uh-huh. Pero la idea, y nos gustaría hacerlo acá en el hogar. Claro. Porque lo que queremos es que la gente venga al hogar, que lo conozca, que los abuelos participen de toda la jornada, ya haciéndolo en San José, ya no podemos llevar a todos los abuelos. Totalmente. Entonces, porque la idea esto es para un entretenimiento para los abuelos. Uh-huh. ¿Y hay que abonar algún tipo de entrada o la colaboración? No, nada. Es la colaboración de la gente que deje un dinero, que se haga socio, o puede llamar por teléfono al hogar, o también está en los afiches está la uh-huh. cuenta del hogar, que pueden depositarlo en la cuenta, un dinero. ¿Cuánto es la cuota mensual? Ahora es de 30 pesos, va a ser a partir del año que viene, la cuota para hacerte socio es de uh-huh. 30 pesos. 30 pesos mensuales. Mensuales. Uh-huh, bien. A partir de enero del año que viene. Y a partir de recién se van a actualizar los números y los números van a ser de 30 pesos mensuales. Claro. Bien, eso es medio kilo de pan, ¿no? Sí, a partir del año que viene. Bien. Y el domingo, aquel que tenga posibilidad de ir a colaborar lo puede hacer. ¿Número fijo, línea fija del hogar para aquel que pueda o tenga intenciones de comunicarse, también para generar algún tipo de aporte y demás? ¿Cómo se pueden comunicar? El teléfono es 422-196. 422-196. 6. Y la dirección es Rawson 650.